Voy haciendo dinero, eo. Tú no podrás contra mí. Voy haciendo dinero, eo. Siendo allá y gozando aquí. Voy haciendo dinero, eo. Mi mente está en los perder. Voy haciendo dinero, eo. Siendo allá y gozando aquí. Llegó el beat aumentado, joseando el money en todos lados. Antes estaba negativo, pero ya estoy revelado. Ahora estoy aquí contra el mundo entero. Llamen a meteorología que voy a hacer que llueve el dinero. Así que manga la sombrilla, que la jugada del Big O es que la manilla. Tú estás loco, tú tienes lo que yo tengo y te doy un infarto. Es que soy el cincel que hace que baje más el cuarto. Siendo atento a mí, a los Robin Hood. Yo soy un tigre con cuarto como Tiger Wood. Yeah, la única vez que cogí un préstamo fue para comprar una pistola mágica pa' brindar los sésamo. Quieren frontear y no tienen con qué, man. Se caen pa' atrás cuando me ven en el jet, man. Sigan roncando en un sueño de porcelana mientras yo me paso el blow en el salón de la fama. En el aro, que las menores están diciendo que yo vuelo caro. Dicen dame luz, me engancho la prenda y parezco un faro. Desde que soy el homie gato y gato y no le paro. Estoy siempre en avería, más el joseo es todos los días. Hice mi diligencia y yo soy la lotería. Sé que te duele verme a otros niveles en la calle. Papá Noel con el trineo y los cacabeles. Te veo en el mall, buscando un flow que no te inventa. Y yo en el club gastando lo que tú le llamas renta. Estamos en todos los juideros, llenamos una nube con dinero. Manga en sombrilla, que ya viene el aguacero. Bloque los tigres, Broadway, donde todo el mundo hace. Voy haciendo dinero, dinero, yeah, tú no podrás contra mí. Voy haciendo dinero, ¿sabes todo? Faturo, la zona franca. Voy haciendo dinero, así.